donde estés. Lima 13 nos trae el tema Tratando de Escapar, tema que viene en el disco editado recientemente por el sello Muki Records. Escuchemos ahora desde México a Perjudicados con el tema Ciclo. A dejar con lo nuevo de Los Protones. Esto es un adelanto de su nuevo disco que está a punto de salir. Esto es Punta Pánico. Amigo, un abrazo a todos ellos. El tema es Pronto. Habla, man. ¿En qué estás, ah? ¿Qué plan? Salen sus puchitos. es Fútbol Peruano 97, el tema es Oshawa. La banda es Mrs. of October y el tema es bla bla bla. La banda Delfines de Etiopía nos traen el tema Vas a Vencer. Y te matan si te ríes, y se ríen si te matan. Desde arriba te quieren matar. Otra vez en la calle te encontrás del mate y sin Barenboim. Y si saca la cabeza la pueden bajar. Malas palabras te pueden perjudicar. Si viene de arriba quiere mandar. Para la asesina te pueden matar. Ella te pueden matar. Te pueden matar, yeah. Te pueden matar, ellos te pueden matar. Te digo amigo, hermano mío, vas a vencer. Más que seguro, hermano mío, vas a vencer. Te digo amigo, hermano mío, vas a vencer. Más que seguro, hermano mío, vas a vencer. La dispares con delay. Si no te verás arriba te van a venir a correr. Y te matan si te ríes, y se ríen si te matan. Desde arriba te quieren matar. Otra vez en la calle te encontrás sin mate y sin Barenboim. Y si saca la cabeza la pueden bajar. Malas palabras te pueden perjudicar. Si viene de arriba quiere matar. O a la asesina te puede matar. Ella te puede matar, te pueden matar, yeah. Te pueden matar, ella te puede matar. Te digo amigo, hermano mío, vas a vencer. Más que seguro, hermano mío, vas a vencer. Te digo amigo, hermano mío, vas a vencer. Más que seguro, hermano mío, vas a vencer. Hermano mío, vas a vencer. Más que seguro. seguro, hermano mío, vas a vencer. Exesores desde el Ecuador, el tema Sea of Three. Esta banda está a punto de sacar un nuevo disco y van a volver a Lima. Esperemos conversar con ellos. Otra novedad, ellos son Baby Steps y el tema es Noise. You también aprovecho la oportunidad, tanto cambio político y tanta situación en nuestro país, y los dejo con este tema que lo deja bien claro todo. Sin mirar atrás, la banda es Heraldo. Constante tensión desde Argentina nos trae la canción De la calle. Buscando mi libertad. escuelas ni mandamientos, solo mi instinto de libertad. Soy de la calle hasta los huesos, tengo mi sombra y nada más. Cuando late, cuando late, cuando late la ciudad, yo recorro esas calles buscando mi libertad. Cuando late, cuando late, cuando late la ciudad, yo recorro esas calles buscando mi libertad. Escuchemos ahora a la banda peruana LFF, parte de lo que es su nueva producción titulada Involución. La canción que escucharemos se llama Pequeña. Desde Argentina, la banda Los Maruchos nos traen el tema Bajo Tierra. Porque sí, dale, toma las riendas de tu destino.

sigue, lo estás haciendo bien. Ve, ya que critique, la cara de su vez.